Camagüeyán. Nos reúne en la noche de hoy una fecha histórica que fue amarga y dolorosa en la larga lucha de nuestro pueblo por su independencia, la caída en combate del mayor general Ignacio Agramonte el 11 de mayo de 1873. Algunos detalles que rodean este acto nos recuerdan aquella fecha, aquella época. Por ejemplo, el antiguo hospital donde tendieron el cadáver de Ignacio Agramonte el 12 de mayo de aquel año. Para comprender los acontecimientos, la importancia que tuvo la vida y la obra de Ignacio Agramonte en la historia de la patria, para comprender la significación de esta fecha, hay que remontarse más de 100 años en la historia de Cuba. Hay que hacer un esfuerzo de la imaginación. No era el Camagüey de entonces el Camagüey de hoy. No era la Cuba de entonces la Cuba de hoy. No era la vida de entonces la vida de hoy. Por aquellos años que precedieron al inicio de nuestra primera gran guerra por la independencia, nuestro país era una colonia española. Donde España había ejercido su soberanía durante más de 350 años. No había una nación en el sentido que tenemos hoy, ni un pueblo en el concepto que tenemos hoy. La nación prácticamente estaba por gestarse. Un pueblo con verdadera conciencia patriótica estaba por formarse. La Cuba de aquellos años estaba terriblemente dividida en clases sociales. Era nuestra tierra uno de los países más atrasados de aquella época, cuando en los demás pueblos de habla hispana había desaparecido ya la esclavitud hacía decenas de años. En una población de algo más de 1.200.000 habitantes, habían casi 400.000 esclavos. Un 30% de la población de Cuba era esclava. Formaba parte de las propiedades de las clases dominantes. otra parte importante de la población era española. Formaba parte de la metrópoli que nos dominaba y nos explotaba colonialmente. El resto de la población era cubana. Los descendientes de los antiguos conquistadores y colonizadores españoles y los descendientes de los esclavos liberados en aquella fecha. Claro está que la parte de la población cubana descendiente de los antiguos españoles participaba en un grado importante de las riquezas, mientras la población española se dedicaba fundamentalmente a las actividades comerciales y administrativas. Una parte de la población cubana era poseedora de importantes riquezas, dueña de plantaciones cañeras, de ingenios azucareros, que claro está, eran muy distintos de los ingenios de esta época. Propietaria de plantaciones cafetaleras y también de estancias ganaderas. A la vez, una parte de aquella población ejercía las llamadas profesiones liberales, abogados, médicos y otras. Aquel sector de la sociedad cubana había tenido oportunidad de estudiar y de ilustrarse. Había tenido acceso a los conocimientos y en parte también a las ideas de aquella época. Pero no participaba de ninguna gestión administrativa o política. No tenía ninguna representación en el gobierno del país. Esto, cuando ya habían transcurrido aproximadamente 50 años desde que otros pueblos de habla hispana se habían liberado. Y cuando, mucho antes todavía, ya en Norteamérica había surgido una república independiente de las antiguas colonias inglesas. A veces llama la atención el hecho de que nuestro país, como caso único prácticamente, en unión de Puerto Rico, hubiese permanecido tanto tiempo como colonia española. Pero es que ni siquiera constituíamos una verdadera nación en su cabal sentido de la palabra a principios de siglo. Y donde no hay nación, no se puede hablar de la independencia de la nación. No obstante eso, es cierto que en 1826, en el Congreso Bolivariano, se planteaba la idea y la necesidad de conquistar la independencia de Cuba. Pero también, ya en aquella época, surgió la oposición terminante de Estados Unidos, que desde tiempos atrás soñaba con la idea de anexar en alguna ocasión a Cuba a su territorio. Pero incluso cuando aquel sector de la población cubana que había tenido acceso a la cultura y acceso en parte a las riquezas nacionales consideraba la idea de la independencia, se veía desalentada y atemorizada por aquella odiosa institución que fue la esclavitud. Durante la primera mitad del siglo pasado, la economía cubana había prosperado. En cierto sentido, como consecuencia de la revolución de los esclavos en Haití, seguida de una lucha que implicó la destrucción casi total de las riquezas en aquel país y beneficiándose en parte la economía cubana con ello, se desarrollaron considerablemente las plantaciones cañeras y tabacaleras. Pero el desarrollo de las plantaciones cañeras pero el desarrollo de las plantaciones cañeras y cafetaleras iba indisolublemente unido al desarrollo de la esclavitud. Y durante decenas de años se incrementó extraordinariamente la introducción de esclavos en Cuba. El número de esclavos había crecido extraordinariamente y la institución de la esclavitud gravitó tremendamente sobre la historia de Cuba. Porque frente a la idea de la independencia surgía el miedo a los esclavos, el miedo a la sublevación de los esclavos, el miedo a la repetición de los acontecimientos que habían tenido lugar en Haití. Los poseedores de las riquezas eran virtualmente una minoría frente al enorme número de esclavos. Y la metrópoli, conociendo esta realidad, agitaba el miedo y le decía a los cubanos que la lucha por la independencia iría acompañada de la sublevación de los esclavos. Agitaba el miedo e incluso insinuaba que si se iniciaban las luchas por la independencia, ellos acudirían al recurso de abolir la esclavitud y utilizar los esclavos contra aquella clase social cubana que podía anhelar la independencia. Y como estos factores sociales y estos factores económicos son los que determinan el curso de la historia, lo determinaron también en nuestro país en el sentido de prolongar la hora de la independencia de Cuba. Pero este factor fue el fundamento y la base del surgimiento de una de las más peligrosas corrientes políticas de aquella época, el surgimiento de la corriente anexionista, que se unía a las ansias expansionistas de los Estados Unidos y al particular interés de los estados sureños que aspiraban a contar en Cuba con un estado esclavista más que les permitiera mantener el statu quo de Estados Unidos. Esa corriente fue sumamente peligrosa y se basaba precisamente en la idea de que la única forma de barrer con la administración española, deshacerse de la dominación española y adquirir algunas prerrogativas políticas y a la vez mantener la esclavitud, era uniéndose a Estados Unidos. Y naturalmente de aquella corriente participó en un grado considerable aquella clase social cubana poseedora de las riquezas, poseedora de las plantaciones cañeras y cafetaleras, aunque no toda. Siempre hubo oposición, siempre hubo exponentes de criterios opuestos, partidarios de que, aunque hubiese de esperarse bastante tiempo antes de que Cuba aspirara a la independencia, no podía ni debía sacrificarse la naciente nacionalidad cubana uniendo esta tierra y este pueblo a los Estados Unidos de Norteamérica. Con el transcurso de los años surgió un acontecimiento que tuvo importancia decisiva, tal vez, en los destinos de nuestro país, que fue la guerra de secesión en Estados Unidos, que se inicia en 1862 entre los estados industriales del norte y los estados esclavistas del sur. Aquella contienda civil en Estados Unidos contuvo durante un periodo determinado de tiempo la política expansionista de Estados Unidos, que durante la guerra y después de la guerra hubo de invertir sus energías en la reconstrucción del país. Pero a la vez significó un golpe de muerte al movimiento anexionista en el seno de la sociedad cubana, puesto que al ser el factor determinante el problema de la esclavitud en la idea anexionista, aquel objetivo ya no podía cumplirse desde el momento en que, con motivo de la guerra civil, quedó abolida la esclavitud en Estados Unidos. Fue aquella la época de Lincoln, que sin duda ganó merecido prestigio por su vida y por su conducta y por sus ideas en todo el mundo. fue también un momento de considerable prestigio para Estados Unidos en todo el mundo, e incluso entre las corrientes liberales en Cuba. Y al surgir la declinación del anexionismo, comenzó a surgir otra corriente política que se llamó el reformismo. La aspiración a obtener de España determinadas prerrogativas políticas, determinados cambios en favor de los cubanos, sin la guerra, sin la independencia. Y aquella corriente estaba en pleno apogeo años antes del estallido de la guerra del 68. Incluso las acciones de España, la frustración de las aspiraciones anexionistas, se supone que condujeron directamente al estallido revolucionario. Pero aquel estallido no podía ser cosa fácil ni sencilla en medio de aquel conjunto de circunstancias adversas. ¿Quiénes podían iniciar aquella guerra? Con la idea de la independencia. No podían precisamente ser los esclavos. Los esclavos estaban encadenados, encerrados en los barracones, sometidos a la peor opresión, sin acceso al estudio, sin acceso a las ideas y a la cultura política, sin ninguna prerrogativa política ni social. No es que los esclavos no se sublevasen. Más de una vez se sublevaron y lucharon heroicamente contra sus opresores. Pero eran bárbaramente reprimidos. El sector social que podía enarbolar las ideas independentistas, una vez fracasado el movimiento anexionista y el reformista, era aquel sector social que tenía acceso a las riquezas nacionales, al estudio y a la cultura. Y los representantes de aquel sector social, y que fueron los que efectivamente, actuando de una manera progresista y revolucionaria, iniciaron la lucha por la independencia.